Consejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Es una presentación de Casino Marina del Sol y Statcraft Chile, la energía de un futuro verde. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so go on and get to clapping. So drop it for me, turn around and drop it for me. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Muy buenas tardes, cordiales saludos en el 96.5 FM. Ya comenzamos con el programa líder, claro, con el programa líder del sur de Chile, como es Onda Deportiva, y con varios temas también para este día, para comenzar este lunes 6 de mayo. Muy buenas tardes, Luis Avendaño Loaiza. Muy buenas y grandes tardes, Rafael Orlando. Grata temperatura para comenzar esta semana. Sí, señor, estamos en la mañana helada, sí, ¿eh? No tengo nada que decir, pero ahora ya, a partir de las 11 de la mañana más o menos, ya el caregallo empezó a hacer su efecto mínimo, pero efecto igual. ¿Qué es eso de caregallo, señor? El solcito, pues, el estamos en la radio Guasa. Exactamente. Y comenzamos también a saludar en programa de estudio. Ya estuvimos el debut en la transmisión del día sábado próximo pasado frente a Deportes Copiapó, en que logramos solamente rescatar un punto. Este programa es presentado, programa Onda Deportiva, es presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Nos va a acompañar, como es habitual en los programas de estudio. Saludamos a Oregón, la marca que domina el campo. Ferretería Paredes también está con nosotros. Y junto a la voz de Luis Alfredo Herrera, en Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-416303, más 569-4152-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al Nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Estamos de retorno. Me consultas cuántos grados hay en el centro de Puerto Montt. Estamos calentitos. Claro, si está grata la temperatura. Onda Deportiva. Nos vamos de inmediato con una marca ganadora, Hyundai. Ahora con mayor capacidad de carga, únicos con mantención cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límites de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. 12 grados. ¿Cuántos grados me dices? 12 grados, señor. 12 grados de temperatura. Como máxima 13. 13, o sea, ya estamos listos. Estamos casi al tope. Comenzamos con un titular. Juan Carlos Palma ya nos espera en línea. Solo un punto logró sumar Deportes Puerto Montt como local. Dijito el sapo. Ante Deportes Copiapó. Hoy lo comenta el equipo de Onda Deportiva. Con el enlace con Juan Carlos Palma de Radio Sago 96.5 FM. Cambiamos de disciplina en el baloncesto. Club Deportivo Valdivia, el CDB, es el nuevo monarca del baloncesto chileno. Ganó con categoría Leones de Quilpué. Hoy enlazaremos con el periodista Gerson López desde la región de Los Ríos y nuestros medios asociados Cool TV Valdivia y Radio Pilmaiken. Con el cotillón puesto todavía como canitrota. Andaba en la mañana con el cotillón puesto. ¿Quién está también en línea? Sin cotillón. Sí, está sin cotillón porque nos tuvimos mucho que celebrar. Juan Carlos Palma, muy buenas tardes. ¿Qué te pareció? ¿Cuál es tu reporte con respecto a lo que lograste captar en este empate con sabor a poco en el Chinquihue? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Bueno, en el plano deportivo, realmente muy muy preocupado con este Deportes Puerto Montt. Pero fíjese, la hora exacta, Rafael, en este momento. 14 horas. Tú, Luis Avendaño. Las 14 horas con 9 minutos. Ya, porque alrededor, hace 36 años, ya, en un día como hoy. Son recuerdos. Sigue hablando nomás, yo le coloco la música. La municipalidad de Puerto Montt. Son recuerdos. Pero habla, Palma, habla, no te quedes callado. Ya, pero es que para que pueda, es que tengo un retorno bastante bajo. Ah, vale. Muy, muy complicado, entonces. Perfecto, entonces habla. Habla. La verdad de las cosas. Dígale al perrito que deje hablar. Lo escucho hablar a ustedes y. Se pierde. Por respeto me quedo callado. No, pero Palma, Palma, mira. Sí. Pero tú eres un hombre ya viejo en radio. Y cuando yo te digo, yo canto de fondo y tú hablas, ¿por qué te quedas callado? Por respeto, no, si aquí ninguno, no es una actitud de irrespeto. No, estamos hablando de que la recepción, el retorno que tengo es bajísimo. Entonces como que se en un momento determinado me estaba complicando, pero ya. Ahora sí ya. Lo mismo digo cuando veo mi sueldo a fin de mes. Vamos, Juan Carlitos Palma, vamos. Ya, yo le preguntaba a la hora porque hace 36 años atrás en la municipalidad de Puerto Montt, para ser exacto, tipo 12-20, se terminó la primera reunión en que se comenzaba a dar vida a este deporte de Puerto Montt, con el primer presidente en aquella oportunidad, el alcalde en ejercicio de aquel entonces, Bram, estaba José Segura, que finalmente fue el primer presidente de la Comisión Fútbol. Ese es Pepe Segura, Juan Carlos, ¿no? ¿Cómo, Luis? Ese José Segura que usted habla es Pepe Segura. Correcto, señor. Ah, ya. Yeah. Y bueno, estaba también quien iba a ser lógicamente el relacionador público de este deporte, Puerto Montt, quien ya no está con nosotros y con quien estuve la oportunidad de trabajar muchísimos años, como fue Edmundo Johnson Fibre. Ya, pero él no pudo, lógicamente, por su condición de periodista y por los trabajos que tenía en aquella oportunidad, no pudo seguir justamente dentro del directorio. Pero esa fue la base en el fondo, que hace 36 años abrazaron un grupo de gente de Puerto Montt para que definitivamente los hijos del temporal pudiesen debutar un par de meses después en el primer campeonato de la, se llamaba en aquel entonces el ascenso, era el campeonato de ascenso. Su primera victoria fue con Concepción, después vino Ñublense, triunfo. Bueno, esa es historia. Y yo creo de que ahí comienza a fraguarse lo que ha sido lógicamente esta institución, que hasta el día de hoy se mantiene siendo, no sé, parte activa del campeonato de la primera división B. Pero yo quería recordar eso, quería recordar a algunos presidentes que realmente hicieron mucho por la institución, prácticamente sin nada, porque había que meterse la mano en los bolsillos en aquel entonces para que Deportes Puerto Montt pudiera seguir sobreviviendo. Presidentes como, por ejemplo, Sergio Algueta, Federico Elquez, que fueron grandes presidentes exclusivamente por gestión. Después llegó ya el periodo de Nietzsche con Hurtado. La situación fue un poco más venturosa en el aspecto económico y que nos permitió estar en primera división por segunda oportunidad. Yo quería hacer ese pequeño paréntesis porque lógicamente que también fui parte presenciar lógicamente de cómo nacía este deporte Puerto Montt, por eso de que llevamos los colores albiverdes metidos no solamente en el corazón sino también en la sangre. Bueno, amigos, perfecto. Y ¿sí? ¿Me decía? No, perfecto, te digo, muy buenos antecedentes. La gente que nombraste, la hemos compartido muchas veces, son los que para mí también son los pilares fundamentales donde está cimentado este zócalo, que hoy en día también está bien trabajado por la directiva actual, pero como tú dices, pasamos a lo que nos convoca también en el día de hoy. ¿Qué pasa con Puerto Montt? Solamente un empate, comenta Juan Carlos Palma. Bueno, entre las cosas positivas, decir de que nuevamente la asistencia de público fue importantísima, sobre 3.500 personas presenciando un nuevo encuentro en condición de local. El hecho de que pese al empate no se pierde en condición de local en este campeonato de la primera vez. Pese al empate, Deportes Puerto Montt está prácticamente ahí entre el grupo de avanzada, a pesar de que ha perdido tres lugares en esta última jornada, pero hace que Deportes Puerto Montt siga siendo un animador constante del campeonato. ¿Qué es lo negativo? Y la verdad es que para eso he tratado de resumir, porque hay muchas cosas que realmente llaman considerablemente la atención. Yo creo de que pasa ya por una situación de carácter personal, iracunda, por decirlo menos, lo menos por parte del técnico Vergara, en el sentido de que no quiere ver o no quiere simplemente darse cuenta, porque se han perdido en los últimos partidos 6 puntos, no se han ganado empates. Se empató con Unión San Felipe, un equipo que era fácil de abordar. Se empató a última hora con San Luis de Quillota cuando se tenía casi abrochado una victoria, y ahora la verdad es que fuimos de menos a más, es decir, siempre fuimos tratando de alcanzar el cuadro que nos visitó en esta oportunidad. Pero Copiapó. Copiapó, eso es. Yo creo de que, a ver, simplemente la sacamos barata. Yo creo que en el último gol, lo he estado observando, y la verdad es que Gauna, perdónenme, pero estaba un par de centímetros adelantado cuando recepciona el balón y que pasa ahí frente al arco y que toca finalmente Cerveto. Y ese gol permitió de que definitivamente se alcanzara un empate y con ello la obtención de un punto y mantener la condición de invicto como local. Pero las alarmas están puestas específicamente en el bloque defensivo. Me sorprendió, no había visto con tantas vacilaciones, tan dubitativos, especialmente Aquino y Cornejo. Yo creo que simplemente algo pasa allí, algo sucede, es a lo mejor una situación de camarín o durante el trabajo, durante la semana. A Lucema, la verdad es que tuvo que salir lesionado para que pudiese entrar su fiebre, que finalmente le cambió un poco el rostro o afirmó la estantería del cuadro de Puerto Montt. El medio campo, la verdad es que sorprende el derroche y todo lo que hace justamente Bustamante, pero ya sabemos de que si no tiene alguien que lo acompañe, definitivamente va a ser gravitante. Va, corre, se desgasta, marca, recupera balones, pero ¿a quién? Parece decir, no tiene ni siquiera un amigo imaginario con quien tocar en ese medio campo de Deportes Puerto Montt. Observamos nuevamente a Baeza, algo le pasa, algo sucede, porque de la noche a la mañana un jugador con las condiciones futbolísticas que él tiene puede olvidarse de jugar. Puede que no esté en la posición o en el lugar adecuado dentro del campo de juego, pero un buen futbolista siempre busca alternativas para salir del paso. Juan Carlos, disculpa, con eso lo comentamos también en caseta, está desconectado totalmente en el mediocampo de Puerto Montt. Ojo, y eso no viene de este partido, por lo tanto estamos ávidos de buen fútbol ahí. Son los tres últimos partidos en que lo hemos podido observar. Estuvimos en el partido con San Felipe, nosotros lo transmitimos y pudimos observar exactamente las mismas falencias. Con San Luis lo pudimos ver a través de la pantalla gigante, se agravaron justamente los mismos antecedentes que estamos comentando. ¿Y para qué decir ahora en el partido con Copiapó? Yo creo que han terminado por madurar lo que hemos venido analizando. Lemos definitivamente, no sé, como no es falso, es como que se pierde un poco, porque definitivamente entrar a luchar puede que mantiene, cuida muy bien el balón, todo lo que quiera, pero entrar algunas veces a luchar generalmente ante dos torres, porque generalmente todos los equipos, los defensas centrales hoy en día son grandes, la exclusividad de tener jugadores altos y grandes, entonces se pierde. Gauna, si no es alimentado por Orlando Gutiérrez, la verdad es que también pasa desapercibido. pero cada vez que juega Gutiérrez y Gauna, lógicamente que se gana en algunos instantes poder ofensivo, pero no nos olvidemos de que Gutiérrez yéndose arriba queda un claro, queda un verdadero pasadizo en el bloque defensivo de Deportes Puerto Montt. Y yo creo de que Barrolet, estamos claros de que definitivamente no está en su puesto, en su hábitat, todo lo que se quiera, pero yo creo de que definitivamente hay que, no sé, darle un premio a la perseverancia, porque en este último encuentro y en el partido ante San Luis de Quillota, la verdad es que el derroche, el esfuerzo, la entrega, el punto honor, todo lo que se quiera, la verdad es que sobresalen a través del metro 93 de estatura que tiene Barrolet. Así que eso es lo que quería compartir, estimados amigos, con ustedes. Muy bien, gracias Juan Carlos Palma. Que te vaya bien. Ahí estaba Juan Carlos Palma con el comentario vía enlace. Y ahora nos centralizamos en la misma prosecución, Luis Avendaño, en el sentido de... El gol de Puerto Montt fue gol, pues estaba bien habilitado desde mi punto de vista, digamos, viendo la jugada dos o tres veces. ¿Gauna no estaba adelantado? No, estaba en línea. De porque hecho, al menos yo hablo porque no lo he visto en la televisora. Uno en el chispazo de una fracción de segundo no te queda un análisis, no te queda espalda para hacer análisis. ¿No estaba en posición de adelanto? No, estaba en línea. Ya. Ahí por un lado, digamos. Ahí nuevamente la varita mágica fue tocada para que justo se dé la posibilidad de que haya un gol. Independiente que la pelota iba a entrar igual, ¿eh? Pero él la terminó por ratificar nomás que entra al arco. Perfecto. Pero la verdad es que el planteamiento, como lo dice Juan Carlos Palma y en su análisis, el planteamiento de Deportes Puerto Montt ya va a la baja. Pero es lógico. Ya. Lógico. La suerte, se recuerda que cuando comentamos esos partidos que le ganó a La Serena, al Morning, que se ganaron por suerte, no por un planteamiento, no porque haya una jugada preparada y salió el gol, no, suerte. Al parecer se está acabando. Claro, y ahora lo que se te acaba la suerte, se te acaban los puntos igual. Ahora, se desvanece totalmente lo que decía mi buen amigo, que lo quiero mucho y lo respeto, Juan Carlitos Palma, cuando le preguntamos sobre el triunfo de visita. Que a mí me pareció una suerte. A ver, si fue suerte, bienvenida sea también, pues. ¿Contra Rangers de Talca fue o no? Ese partido lo perdió el Loco Peric al claro. Controlar a su gente. Exacto. Entonces, ¿qué pasó en el comentario, en el buen reporte que hace Palma? Palma dijo que estaba despegando Deportes Puerto Montt y que se había anticipado a eso ya. Y yo le dije, cuidado, porque esto puede ser solamente una luz de buena suerte. Y es lo que fue. Porque al otro partido que jugábamos acá, que si me refresca me parece con San Felipe después, que se jugó acá, ¿ya? Yo dije, tiene que refrendarlo entonces, tiene que remarcarlo como local. Y la verdad es que terminamos, al igual que el partido pasado, terminamos solamente igualando y apenas. Y en este partido, me alegro también de que la experiencia del equipo de Onda Deportiva de Juan Carlos Palma, efectivamente contra San Felipe estemos llegando a un punto de consenso, y de pronto a uno en la calle le decía a un amigo, ¿y por qué son tan duros ustedes los de la Onda Deportiva con el planteamiento? Porque tenía los y tiene los jugadores cambiados, y eso es todo. Uno no está en contra de Barrualet como jugador ni como persona, sino que el técnico no te puede colocar a Barrualet donde juega puntero derecho porque es muy grande, no tiene la elasticidad. Nos hemos cansado, pero vamos a seguir, retomamos el aliento y vamos a seguir dando en eso. Saquen a Barrualet de ahí y saquen, por favor, se lo pido, señor Fernando Vergara. No haga más el ridículo con ese planteamiento de tener un tremendo jugador técnico como lo es Lemo, perdido prácticamente ahí, perdido, naufragando entre dos tremendos centrales que le ponen como centro delantero, viejo. Estamos perdiendo mediocampo y ahí, tal como lo decía Palma, el que alimenta a Gauna es Gutiérrez. Pero necesitamos más alimentación, sí, pongamos, retrotraigamos nuevamente a su puesto al señor Lemo. Claro, como dice Juan Carlos Palma, Bustamante quita, hace la doble función, quita y trata de crear. Sí. Pero no tiene a quién le entrega el balón. Si quita, ¿con quién hago una pared para poder seguir encarando? No puedes, no tiene. Porque por el lado derecho o por el lado izquierdo, según por donde lo manden, porque ahora ya da lo mismo, lo pueden mandar corriendo por cualquier lado. Y va a rendir igual. Pero por el. Él es el correcamino, ¿ah? Claro, entonces, claro, por un lado tiene a Pozo, pero Pozo se queda siempre un poco más retrasado, porque su labor de Pozo es quitar. Entonces, claro, él va a avanzar 5 metros. Porque no es porque él quiera conducir demasiado el balón, sino que porque no tiene a quién entregarle a los lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que parar el balón, girarse hacia los lados, girar hacia el otro, y si es que no hay nadie, la entrega, vuelta, la devuelve. Vuelta hacia atrás y vuelta a empezar, y ahí se vuelve a poner un poco más lento el proceso de juego de Deportes Puerto Montt. Y yo la verdad es que a esta altura, como le dije, yo soy medio desconfiado la semana pasada, le dije. Entonces ya... Si esta semana nuevamente se insiste con la misma situación del este jugador Barrolet, yo derechamente estoy pensando mal. Porque es imposible que en 5 partidos un jugador lance 7 u 8 centros. En 5 partidos. En la nada misma. Lance 8 centros, claro. En alguno de carambola llegó y salió un gol. Pero es muy poco para ese puesto. En el partido con San Luis de Quillota, centró un centro al chiripazo. Y salió el gol. Pero no me vengan diciendo que esa va a ser la metodología a usar. Es muy poco lo que genera por ese lado, viéndolo futbolísticamente hablando, digamos, o sea, que en 5 partidos lance, no sé, 7 centros. Es muy poco. Ya, en definitiva, al parecer lo va a dejar ahí hasta que muera, no sé, el campeonato. Nunca yo lo he visto ganar la última raya, no, ojo. Es que no le da la velocidad. No le da, y no es plástico, no es elástico. ¿Sabes? Entonces, como yo soy desconfiado, ya en lo futbolístico, yo ya sé que ese jugador de aquí en adelante, aunque llegue a las 30 fechas, no va a ser más de lo que es ahora. Porque está jugando en un puesto que no le acomoda. Ahora, está jugando en otro lado. Ahora, disculpa, es voluntarioso, sí, tal como lo decía Palma. Derroche sí, pero jugando en el medio campo y para atrás. Pero ahí no me sirve Barrolet también. A mí me sirve arriba, en la zona pepera, en la zona del punto penal. Anular a un central. Claro. Ese es el asunto. Lo anula de inmediato. Hay un central que está preocupado de él y deja un pasadizo. Claro. Entonces, como le dije, yo ya estoy a esta altura, ya soy desconfiado. Sospechoso. Sí, y yo creo que ahí ya, en este momento, para el cuerpo técnico ya no se está fijando, digamos, en la parte futbolística para anclar un jugador ahí, sino que se está viendo cosas anexas al deporte y ya una vez puede ser, dos puede ser, ya tres están, pues, pero ya vamos como 5 o 6 partidos que vamos con la misma situación. Claro, seguramente la gente que vaya al estadio y que escuche el partido, dése cuenta y puntualice su mirada en el partido, no solamente en el gol. En ese jugador en específico, y se dar cuenta que lo que nosotros estamos diciendo es así y no, claro, y no es nada fuera de lo normal, digamos, futbolísticamente hablando. Y lo otro, pero yo me voy más lo, allá. Claro, y lo otro, meter por ejemplo al buen jugador Lemo arriba, viejo, se perdió Lemo ahí, se perdió. ¿Ha hecho un gol? Sí, ha hecho. Pero de los centros que le envía Gutiérrez, insisto, y voy a continuar, Gutiérrez que centra bien, Gauna que centra bien, de los centros que envía. Me gustó en este último partido porque por último Barrolet no tiene como fijado su punta derecha ahí y se fue a meter donde estaba Lemo. Y ahí hizo daño Barrolet. Sí. Porque por la envergadura que tiene. Puede jugar de espalda al arco. Claro, van los dos centrales presto a él. Sí. ¿Ya? Entonces ahí es el hábitat. Yo como le digo, yo a esta altura el análisis futbolístico yo se lo voy a dejar a ustedes. Porque ustedes vieron el partido, digamos, pero el planteamiento, digamos, yo me voy por la tangente y me salgo del análisis futbolístico porque ya la verdad es que veo que el asunto no va por el asunto rendimiento deportivo, para mí va por un asunto que va extra deportivo y que el técnico en definitiva no sé si sucumbe a lo que está pasando por afuera de la cancha con estos jugadores que pertenecen a todos a un mismo representante. El mismo que los representa a ellos. O es el nexo con los jugadores. No sé si el representante, pero probablemente sea el nexo, digamos. Entonces, no es normal, digamos, que un jugador así esté jugando en ese puesto, futbolísticamente hablando, no puede ser, y es obvio que tiene que sacarlo de ahí. Y si es que no lo quiere sacar de ahí por la parte futbolística, bueno, hay que empezar a ver un poquito más allá, digamos, y empezar a ver debajo del agua. Porque fíjate no corresponde. En este análisis está la tosudez del señor Vergara de mantener a Barrualet, que para mí es el centro delantero. Es que yo no creo que Vergara juegue, haga el planteamiento a salir a perder o empatar. Entonces yo por eso digo, yo creo que él piensa en ganar, pero de esta forma, en 6 partidos, él no va, ya se demostró que de esta forma no va a ganar. Entonces se pisa los zapatos al mismo, si tiene, voy a salir a ganar, pero estoy jugando de esta manera. Claro. Y lo otro, se está perdiendo Cerveto porque adelantó a Lemo y no tenemos generador, viejo. Porque el generador lo mandaron a naufragar solo en oleaje de 10 metros, que son los dos pilares centrales que siempre le presenta el equipo contrario. Por lo escuchado la semana pasada con el vicepresidente de Deportes Puerto Montt, donde prácticamente le da lo mismo que Cerveto se quede o se vaya, seguramente ya deben tener algún jugador amarrado. No sé, en realidad, dejar ir a Cerveto. O por último, entra Cerveto, viejo, y se nota la diferencia. Es que por eso te digo, por último, ya que déjenlo entrar para que rescatemos un par de puntos antes que termine este campeonato, la primera rueda, digamos, y de ahí que se vaya y por último traen a otro. Pero no podemos darnos esos gustos y darnos esa forma de pensar de que cómo se va a ir ya que no juegue. Porque tampoco Deportes Puerto Montt es un plantel muy, muy amplio, digamos. Entonces, tenemos a Cerveto, que ocupa un cupo internacional en la banca, sin jugar, sabiendo nosotros lo que juega, porque ya jugó una temporada acá. No es, digamos, un refuerzo que puede que dé. No, el jugador está aprobado. Está aprobado. Participa y funciona bien en la primera vez. Claro, como también está aprobado Hyundai. Ahora con mayor capacidad de carga, únicos, con mantenciones cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac Puerto Montt, Luis Ahora, Aldaño. Lo otro que decían sobre el jugador que está desconectado, que es Baeza, desconectado del juego, funciona mal. Un jugador no se puede echar a perder de un día para otro. No. Es imposible, a no ser que haya pasado algo internamente dentro del camarín y que eso no haya trascendido y que no se sepa. Porque no puede ser que de un partido a otro haya una tal diferencia de nivel futbolístico. O sea, no pasar de ser el capitán a pasar a ser banca y pasar a ser a lo mejor una opción para banca. Es demasiado la diferencia. Entonces, analizando lo extrafutbolístico, que en esta instancia yo me voy a dedicar a eso, es que algo pasó en Deportes Puerto Montt en la interna. No sé si con dirigentes jugadores o cuerpo técnico jugadores o entre jugadores, no lo sé. Pasó algo que terminó por cansar a algunos, porque es imposible, digamos, que el capitán de tu equipo lo terminen sacando, o sea, prácticamente del juego. Se terminó sacando al arquero que durante 3 años, 2 años y le hizo la aguanta al equipo cuando en los peores Deportes Puerto Montt, digamos, peleando en las zonas bajas. Salvaba solo el arco, viejo. Entonces, de repente, por razones futbolísticas, se dice, no, es que ahora tenemos a Castillo al arco. No, pero, señor, Castillo le falta, no está a la altura de Moyano. Pero uno ve, por ejemplo... Respeto a Castillo. Claro, uno ve, por ejemplo, todas las otras competencias donde a Deportes Puerto Montt le llegaban, y Deportes Puerto Montt era como el chiste del combo, iban y después puros venían nomás. Claro. Entonces, y vimos actuar bien a Moyano, y de repente de un día para otro lo sacan. Resulta que está malo ahora. Difícil, digamos, situación. Ahora... yo a esta altura yo dije, soy mal pensado. Yo creo que están colocando a los amigos y están colocando al jugador que representa a este tipo, y este tipo tiene otros más jugadores, entonces tienen que jugar todos mis amigos. Eso es como retroceder en los tiempos del señor Vergara, que estuvo acá. De los 90, 95. Claro. Oye, Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en planchas USB, Norway, aceite 2T, canaleta agua, pintura Sprite, alta temperatura, detergente industrial y para la calefacción de su casa, leña para el carbón. leña para el carbón, briquetas y pellet, Avenida Los Notros 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Nos vamos si a la pausa. Si funcionara, ¿sí?, lo que usted dijo. ¿Cuál? Lo del señor Vergara cuando estuvo acá, con los jugadores y todo eso. Si funcionara, uno no tuviera problema porque estaríamos en primera A. Pero ya sabemos que no funciona, entonces, ¿por qué volver a ese ciclo de lo mismo, de volver a ensuciar a los jugadores, al club, los dirigentes? ¿Para qué? ¿Están trabajando bien los dirigentes? A la vista parece que sí, pero no podemos caer, digamos, en que su trabajo se empiece a ensuciar con cosas extradeportivas. Exactamente, sí, reitero lo mismo a la directiva de deportes de Puerto Montt, solamente una crítica positiva. Lo han hecho bien y esperamos que lo sigan haciendo bien. Sí, el problema está en la cancha, en los resultados, y hay algo... En el cuerpo técnico. Algo pasa ahí, que la directiva... Si lo saben, tienen que conversarlo. Y si no lo saben, se tienen que empezar a informar, porque va a pasar el tiempo y vamos a seguir bajando de puesto, y después no quiero estar peleando de nuevo la parte baja. Yo tampoco, José. Así es que estamos seguros, son un grupo de... profesional e inteligente ahí en la directiva, que lo está haciendo bien, reiteramos una vez más. Pero deben poner alerta en lo que estamos diciendo nosotros. No somos antideportes Puerto Montt, pero sabemos de fútbol, sí, sabemos. Entonces, Onda Deportiva está ahí, apoyando también a nuestro cuadro. ¡Hacemos la pausa! ¡Juegue! En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Estamos, sí, a esta hora estamos conectados con usted a través de Onda Deportiva, con una grata temperatura. Cambiamos de disciplina. Le mando un saludo a Carlos Barrientos, que está en su nave. ¿Está en su nave? Sí, señor. ¿En su cápsula, señor? Sí, señor. Ya, está en su cápsula terrestre, señor. El Ricardo Arjona, de la Municipalidad de Puerto Montt. Sí, el Ricardo Arjona. Sí, señor. Defendió a capa y espada ese día, tanto que critican a Barrualet, porque Barrualet se pegó un carrerón más o menos. Pero el centro fue ahí nomás. Pero yo le dije, yo lo critico, pero no a él como persona, sino quien lo coloca a ahí. A su juego. Claro, el cristianito que lo coloca ahí, dije. Ahí está, un saludo, un abrazo, Carlos Barrientos. ¿Cambiamos de disciplina? El municipal que más trabaja. Sí, señor, soy el municipal que más trabaja. Oye, Valdivia, campeón de Chile. Bien ganado. Bien ganado. En cinco partidos. Oye, alcanzó al equipo de los Leones y ya después dictó la supremacía. Solamente le empataban, pero seguían en ventaja. Al final le sacó un buen margen allá. Un margen importante le sacó Valdivia a los Leones. Se sabía, en todo caso, si ya te castigan al al técnico con un 3-1 abajo. En el último encuentro los Leones entregó todo lo que tenía que dar y no fue capaz de ganarle a Valdivia, y ahí se ve, digamos, el potencial que tenía el equipo de los Leones, digamos, nunca entregándolo todo no le pudo ganar a Valdivia. Sí. Pero sí pudo. Exactamente. Pudo Valdivia sacarle el máximo rendimiento a todo su plantel, digamos. Ganó bien. Sí. En la competencia completa, el Cotillón estaba comprado el día jueves. El Cotillón estaba comprado el día jueves, sí, señor. Bueno, a propósito, ya estamos en la región de Los Ríos, en la hermosa ciudad de Valdivia, donde en el río Calle, dice la canción, ahí se baña la luna. Bueno, está al lado del río ahí el periodista Gerson López, de nuestros medios asociados, como son Cool TV y Radio Pilmaiquén, con quien vamos a hacer, me parece, el trabajo en conjunto para este partido de este domingo de Valdivia con Deportes Puerto Montt, señora, ya con el equipo del Torreón. Gerson, listo y dispuesto para el reporte. Muy buenas tardes. Primero, felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones por este segundo campeonato casi consecutivo, mi viejo. Hay un no sé si uno o dos años de diferencia, pero felicitaciones una vez más. Sí, hola, ¿cómo están, muchachos? Gusto saludarlos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muy cierto, hay una diferencia de un año, porque el año 2016 lo gana el Deportivo Valdivia, el 17 lo gana Español, si no me equivoco, y el 18 lo gana el Club Deportes Las Ánimas, para ahora el 19 lo gana el cuadro del Deportivo Valdivia. O sea, en los últimos 4 años, 3 títulos han quedado en la ciudad de Valdivia, 2 para Valdivia y 1 para las Ánimas, que son de la misma ciudad. Así que sí, es muy cierto con respecto a eso. Y con respecto a lo que escuchaba, si había o no Cotillón, hay cosas que se trabajan por la espalda del cuerpo técnico, sobre todo los argentinos, que son más caballeros. Claro, habían poleras confeccionadas y cosas por el estilo, pero no se sabía nada de eso. Todo estaba muy oculto, muy bien trabajado por los equipos que están haciendo el trabajo de marketing de este Deportivo Valdivia. Y se logró un buen campeonato, sin lugar a dudas, sin apelación, muy parecido a como Las Ánimas el año pasado terminó y cerró la competencia barriendo al equipo de Colegio Los Leones, que fue 4-1 igual, ¿eh? Claro, estuvo por un largo trazo del encuentro entre los primeros cuartos en desventaja el cuadro de Valdivia, pero una vez que logró igualar y sumar sobre la numeración que tenía ya plasmada el equipo de los Leones, caramba, me parece que hubo un renuevo del equipo del quinteto de Valdivia, porque el que ingresaba tenía el mismo nivel, Gerson. Sí, lo que pasa es que se hizo el partido mucho más parejo después de la salida de Carrialson, el mejor jugador de la liga. Recordar que se llenó 3 faltas personales en el primer cuarto y estuvo literalmente, salió a los 8 minutos juego y volvió al final del primer tiempo. Entonces, cuando tú tienes al goleador de la liga, al mejor jugador, en banca, claro, se hace mucho más parejo, sin desmerecer el trabajo de los Leones. Y lo decíamos, yo, muchachos, se los dije, esta serie se termina 4-1. Y se los dije antes de comenzar la claro. serie, así como uno basquetbolísticamente ve lo que puede jugar el otro, sin desmerecer todo lo que es el Colegio de los Leones. Pero cuando tú tienes muchos caciques y tienes pocos indios en cancha, pasa lo que ocurrió con el equipo de los Leones. Están todos enojados, todos tirando su propio zapallo. Había que jugar con 4 o 5 pelotas para cada uno porque no se pasaba ni la pelota. Y de hecho eso se veía en la cancha. Había una cuña que se trabajó con Eduardo Marechal, que era el partido. Es decir, hay para replantearse muchas cosas, sobre todo el nivel que mostramos, porque aquí cualquiera quería ganar el partido. Y es muy cierto, entonces Batía no tuvo mayores inconvenientes, tú lo ves. Desde la segunda parte del segundo tiempo sacó una diferencia jugando y después maquillando el marcador, que podía ser incluso un poquito más expresivo, de un equipo que lamentablemente la salida de Jorquera va a tener que ser súper cuestionada por la gente de los Leones, independiente que sea hombre de planta y que trabaje en el colegio y todo lo que tú quieras, pero le hizo un tremendo daño a su equipo, un tremendo daño a su equipo con todo el show que armó al final del tercer partido, y eso le termina bajando la cuenta a un colegio de los Leones, que no tiene ninguna culpa el entrenador que llegó a darle una mano a este equipo, pero con un par de horas no es mucho lo que se puede hacer. Efectivamente, Luis Avendaño, ¿quieres conversar, dialogar con Gerson López? Gerson, buenas tardes. ¿Cómo está, amigo mío? Bien, bien, aquí estamos. Gerson, ya ha finalizado esto, ya obviamente los gritos de campeón ya se van a empezar a callar de a poquito a medida que vayan pasando las semanas. Y ahora viene la Liga Saesa para el equipo de Valdivia. ¿Cuántos jugadores de Valdivia se quedan y cuántos se van? Obviamente los extranjeros se van, pues, pero del plantel ahora, ¿cuántos más se van? Hay que sentarse a conversar, porque eso está re complicado. Ustedes saben que económicamente los clubes, y lo hemos hablado un par de veces, no están bien económicamente. Valdivia, claro, con el tema de recaudaciones, lo que termina haciendo es maquillando todo este campeonato, no hay deuda, los extranjeros se van, sin deuda ni mucho menos en el francés, pero ahora hay que proyectar qué es lo que se quiere. Y en esta semana es semana crucial. Valdivia, no se olviden, muchachos, que va a pasar toda esta rueda sin jugar por un tema de coordinación de la liga. Yo estuve el día viernes cenando con Mauricio Segura, que es el gerente de la liga, y me contaba más o menos lo que se había llegado al acuerdo. Valdivia al final va a echar en la segunda rueda el equipo adulto, porque el equipo más chiquito ya está jugando, y ahí hay que ver. Entonces esta semana es muy decisiva, qué jugadores van a quedar, cuál es lo que quiere proyectar este deporte de la liga, porque si tú lo ves desde el 2016 a la fecha, este equipo se ha ido disminuyendo con lo que es la calidad de jugadores nacionales. Está trabajando con muchos jugadores jóvenes, uno que otra inclusión de jugadores avesados, estamos hablando, no sé, Gerardo Isla y Claudio Naranjo, y el resto es todo de la cantera, o jugadores muy jóvenes. Entonces, es una semana de decisiones, están descansando y ya los muchachos están todos fuera de todo lo que es en torno a la pelota, y ya mañana y el miércoles se van a sentar a conversar, el miércoles si no me equivoco, es la reunión que tienen que verse con Carlos Kunzman y por supuesto con Manuel Córdoba, a ver qué es lo que se va a hacer, qué es lo que van a proyectar, cuál es la idea que tiene, pero uno conociendo cómo está la realidad del básquet, yo creo que van a seguir con la misma temática de un plantel muy joven, muy austero, y bueno, y apostar todas las fichas en traer buenos negros, ojo, buenos extranjeros, pero no necesariamente extranjeros que son carísimos. Sacaban la cuenta de hacer cuánto cortaba Casey, el último que llegó, o Cameron Forte, son jugadores que realmente seguían la plantilla de los dos extranjeros de Valdivia, de los tres que tenían. Entonces, es una realidad que es muy diferente a la realidad que pueden tener los clubes. Entonces, se va a decidir miércoles de ahí ver qué es lo que van a hacer. Vamos con los seniors, con los juveniles, qué es lo que hacen. Pero todo esto es una semana de muchas decisiones, porque lo peor que se puede hacer, y Valdivia hace harto rato con los problemas que tiene, es hipotecar la situación económica que tiene. Como ejemplo, es lo que pasa con el Club Deportes Las Almas, que hoy a través de las redes sociales, Brandon Robinson, Julio Escota, todos comenzando acciones casi legales en contra del club por deuda. Gerson, si Valdivia ingresa al campeonato de la Liga Saesa en la segunda rueda, prácticamente van a tener que jugar el fin de semana y los miércoles para ponerse al día, digamos. No, están llegando a ser un acuerdo a jugar los días sábado y domingo, el equipo adulto. Ahí hay unos acuerdos de jugar. Lo bueno es que de la Liga Saesa tú juegas un partido a la semana. En la Liga Nacional son dos. Pero tiene la posibilidad de ahí acomodar los horarios para empezar la segunda rueda e ir jugando doble jornada, y ahí siempre con la buena voluntad también de los clubes, porque tú partes por tener la voluntad de los clubes, pero está estipulado que los equipos que están jugando, de hecho Ancud comenzaba esta semana a jugar los partidos, porque también le dieron un tiempo que ya estaba reglamentado por los propios clubes. No te olvides que la gran mayoría de los clubes que participan en la Saesa, los equipos están en la Liga Nacional, entonces son acuerdos ya transversales, porque el gerente de la Liga Saesa es el mismo gerente de la Liga Nacional. Entonces, está todo más o menos cuadradito, digamos, para lo que es la Liga Saesa. Entonces, desgastante, sí, viejo. ¿Ah? Muy desgastante, sí, para Valdivia. Ah, claro. Viéndolo de ese punto de vista, entonces, Gerson, Valdivia prácticamente va a presentarse a la Liga Saesa, no a competir, digamos, sino que a tratar de hacer lo mejor que se pueda, nomás con lo que vaya guiando. Mira, es muy parecido, lo conversábamos con Manuel durante la semana, en la sesión de mates en la tarde. Valdivia, cuando tú... ¿Con sopaipillas o sin sopaipillas? No, No, no, eso no, no, son de media luna. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa, porque fue muy simpático. Al día de ayer también casi la Liga Nacional entra, no fue nunca candidato a ganarla. Nunca, excepto cuando ya entra la etapa de semifinal y se dan cuenta que el equipo está jugando. Nunca fue candidato a ganar, porque los candidatos eran Concepción, Leones y Las Ánimas. Sobre todo Las Ánimas, que era el equipo que más lucas metió en este, en esta competencia. Y para la Saeza es como lo mismo que el año pasado. Y bueno, vea por lo que hay, pero al final, cuando están jugando, todos quieren ganar. Y si hay una cosa que se le caracteriza al equipo del Deportivo Valdés, lo que ha logrado con Manuel Córdoba, ojo, en este tiempo, es que... ¿Manu se queda a Gerson? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, tiene ofertas de afuera, ojo. Pero yo creo que se queda acá en Valdés. Y lo que pasa es que al final van a terminar armando el cuento y la gente se va a seguir entusiasmando los jugadores y le saca rendimiento. Hasta la adversidad le saca rendimiento al equipo. Y eso ha quedado demostrado. Con muy poquito puede dar la pelea. No sé si va a ganar, pero da la pelea siempre. Valdía siempre la da. Eso es más que claro. Tiene responsabilidad. Los equipos grandes son así. Nos guste o no, Valdivia, o Concepción, Osorno en su minuto cuando estaba bien. O Ancud, son planteles que son obligados a ganar. Creo que el único que nos gana de los grandes es la U de Chile, mi equipo. Somos colistas. ¿Por qué tocaste ese tema si ya yo estoy herido? He sido vilipendiado acá en Puerto Montt de Gerson López. Ni te cuento, nosotros acá. En la radio son todos de la U. Son todos de la U. Ya. Sí. Así que ese es más o menos el panorama que tiene Valdía después de este título. Luis. Sí, Gerson, ahora ya afortunadamente un técnico como Manu Córdoba, yo creo que para la Liga CS termina por resaltar, digamos, termina siendo una figura como un jugador prácticamente Manu Córdoba. Él, como dices tú, tiene ofrecimiento en el extranjero, pero al parecer ya se siente cómodo acá en la Liga Nacional, ¿no es cierto? Sí, está hace harto rato, hay que decir el caso de Manuel Córdoba, llegó el 2004 acá a la ciudad de Valdivia y sí, por supuesto que está tiene muy asentado el derecho de llegar acá, la oportunidad que tuvo de irse afuera a la selección siempre fue con el consentimiento de la ciudad, entonces más valdiviano que Córdoba, no sé. De hecho, cuando él dirigía a nosotros, no le decían el valdiviano, cuando tuvo año y medio, dos años de nosotros, siempre le recordaban el valdiviano. Claro. Y bueno, al final es su segunda casa. Ha hecho, imagínate, una campaña espectacular en estos 15 años que está acá en Chile. Entonces, tengo derecho hasta a votar ahora. Yo puedo hasta votar. Entonces, exacto. Ahí hay cosas, pero tú sabes, de repente los ofrecimientos de afuera son mucho más fuertes y mueven mucho más lucas. Es especial el carácter de Córdoba. Porque tú, uno lo ve cuando da instrucciones y él está como pisando el acelerador a fondo y tú tienes que jugar de esta manera. Pero si a Manu Córdoba lo toma un medio y habla casi igual, es apasionado y es su forma de ser, es un tipo que levanta a los equipos que anímicamente o basquetbolísticamente pueden estar aminorados por diferentes... motivos, concuerdo plenamente, Gerson. Es un tipo, es un líder que no socava, levanta al jugador y le da ese ánimo. Oye, te agradecemos, Gerson. Vamos a seguir en contacto. Bueno, y este fin de semana se nos viene, te cambio un poquito de disciplina, se nos viene Deportes Puerto Montt con el equipo del Torreón. Allá estaremos junto a Onda Deportiva y también la radio Pilmaiquén, que gentilmente está dispuesta a recibirnos ahí en su seno de profesionales, pues, para trabajar en el estadio. Hay poca caseta ahí, No, acá el estadio, amigo mío, es para ponernos a llorar. Es ordinario y nos da vergüenza. Esa es la verdad. Es un estadio... Yo no conozco un estadio más ordinario que lo que tenemos acá en Valdivia, jugando fútbol. Ya. Vinieron la gente de San Luis y eran 5 radios. Estaban todos transmitiendo ahí en la galería, expuesto a la gente... No sé, algún día las autoridades se darán cuenta del pastelazo que se pegaron con el CAR y haber dejado a una de las ciudades que estaba dentro del plan centenario de estadio, no haber querido tomar un estadio por una estupidez de proyectos políticos que lamentablemente los que piensan de repente piensan con cualquier otro lado del cuerpo. Pero bueno, es una historia larga y triste para los valdivianos que este estadio que tú ves acá en Valdivia, sí, es el mismo estadio de hace por lo menos 25, 30 años, no ha cambiado en nada, viejo. Cuando subió, no, cuando subió Valdivia a la primera división. Absolutamente, creo que cambiaron las ampolletas, lo único que se ha cambiado. ¿Y los tablones ahora último? Sí, un par de tablones, no, pero esperan que se pudran, se caigan las gentes y se preocupan. Claro, es que los pintan bueno, primero. Claro, queda bonito, así como donde ve la suela, pero bueno, esa es otra pena, y es una pena que no podamos recibir medios tampoco, porque yo me ha tocado ir a televisar cuando todavía estábamos en tercera B, tercera A, no me acuerdo, sí, ir a Puerto Montt y poder tener, televisar, te dan una caseta, todo espectacular, increíble. Tú vas a Temuco, vas a cualquier otro lado, todos tienen estadio, y nosotros acá estamos, claro, es una cosa que ni siquiera los podemos recibir, no sé, y bueno, si se puede hacer algo con la radio, perfecto, felicitaciones. Y hay que echarle para adelante, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero en todo caso la gestión fue hecha. Sí, yo sí, los muchachos me dijeron, así que están recontentos para recibirlo. ¿Qué cosa que podamos hacer? O que lo que puedan hacer, yo voy vamos como canal a sacar cuñas, ¿no? Porque tú sabes que no te puedes estar en tele. Exacto. Y nosotros ahí en el fútbol, yo soy respetuoso, porque yo en el fútbol sé lo mismo que de croquis, así que no tengo idea. Sé que la pelota es redonda y va a un arco. Listo, ahí, saludos para Omar Santana, propietario de Radio Pilmaquén, para también Cristian, y en especial para tu canal de televisión, Gerson. Sabemos que como periodista, como profesional, también ahí compaginaste bien tu vida deportiva en la parte comunicacional, pero también jugando esto bonito que es y que le dio nueva alegría a Valdivia, como es el baloncesto. Así es que, querido amigo, estimado colega, un abrazo a la distancia y vamos a seguir en contacto. Ok, viejo, muchas gracias a usted y estamos a disposición. Un abrazo, a él les da una manito y cuando quieran, no hay problema, nos coordinamos como siempre y ahí los vamos apoyando por último en la cabeza. Ustedes me dicen, no, muchachos, así que estamos a disposición. Listo, Gerson, abrazo, chao, chao. Un abrazo para ustedes. Bueno, chao, chao. Valoramos plenamente ese tremendo trabajo que ha entregado el periodista Gerson López, que nos informaba. Partidos, él decía, ganemos o si perdemos igual, y lo hacía, un gran profesional de las comunicaciones. ¿Le pegó su repasada a usted igual, ¿eh? ¿Por qué? Con el asunto de que habían caciques, había mucho cacique, poco indio. Ah, faltó tocar ese tema. Pues, y lo otro que, la otra repasada que le pegó fue que la U no pasa nada. No, pero él no sabía que yo era hincha de la U igual, sí. Y por favor no siga dando vuelta el puñal ahí en la llaga. ¿Sí? Se van a segunda, ¿no? Terminamos el programa, pero antes... Pero se van a segunda, sea sincero. ¿Cómo? Así como están jugando. Sí, no merecen... Pelean abajo, ¿cierto? No merecemos estar en segunda división, ya. Antes de irnos, Hyundai, ahora con mayor capacidad de carga. Únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límites de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac Puerto Montt y nos vamos también junto a la ferretería Paredes. Sí, porque todo en materiales para construir Norway. Planchas OSB, pintura Sprite alta temperatura, plancha transparente, pegamento industrial, detergente industrial y mucho más. Y toda la calefacción para su casa. Leña carbón, briquetas pellet, Avenida Los Notros 851, sector Mirasol, ferretería Paredes, calidad y economía. ¿Algo más que agregar, Luis Avendaño? La U colista, Colo Colo entreverado, empataron ayer. Y la Católica perdió. Perdió con el campeón pero de provincia. Sigue siendo más equipo que todos los que sí, están está mejor. En el campeonato nacional. Está mejor. Le tengo miedo a la U jugando contra Colo Colo. Puede ser una de las primeras palas de tierra, si pierde la U mal, debe ser una de las primeras palas de tierra para mandar a la U para la segunda. Quedan 2 semanas nomás. 2 semanas. Y le toca con Coquimbo, que con ganó Coquimbo. 2-0 a Unión Española. No es por meter miedo, ¿eh? Desembarco Pirata viene el fin de semana. ¡Nos vamos! El Luis, barco pirata. El pirata Drake. Nos vamos, señoras y señores. Llegó Charqui a Coquimbo, decían. Dice la historia. Con el loro arriba del. Exactamente.